Salsa Brava con DJ y Gózalo. Va a ser vendido de esclavo, sudado en tierras extrañas, con el rostro muy cansado. Se recuerda de su madre, de su padre y sus hermanos. Molambo, Molambo. Gózalo con DJ y... Salsa Brava. Pobrecito de Molambo y de la esclava Naí, perseguidos y amarrados, huyeron encadenados, tratando de conseguir su felicidad negada. Molambo y Naí nunca fueron felices en nada. Molambo, Molambo. Cause I just can't get enough of that hot Latin rhythm, that seductive salsa beat. That's why you will find me down on Montuno Street. The women are like dancing flames, the men are smooth as stone, as they sway together to the beat of the timbalero. But the piano player plays Guajira and the conga guaguanco, and the bass is holding steady as he plays that Montuno. La calle Montuno. La calle Montuno. La calle Montuno. La calle Montuno. La calle Montuno. En la calle Montuno es donde tú me vas a encontrar. Donde se puede gozar, donde se puede vacilar, vacilar. La calle Montuno. Ven a la calle, ven a la calle Montuno. La calle Montuno. Porque como esta calle, mira, no hay ninguno. La calle Montuno. Donde se baila la salsa que trae a Sabache. La calle Montuno. Gózalo con DJ y... Salsa Brava con DJ E. Ahí. Así decía un bailador en su momento de gloria. Ponía todos en tensión y hacía gesto de varón. Salsa que repetía Brava. Siempre así, que no se me salsa Brava. Déjeme solo, Síguelo. Salsa Brava con DJ E. Pasando, pa'l suelo te voy a tumbar, que ese negrito. Por eso tengo pistola y esa que dispara. Y si te pones travieso, te voy a romper la cara. A ti te estaba buscando y ahora que te encontré. Bam, bam, bam. Bam, bam, kiribim, bam, bam. ¿Cómo? Bam, bam, kiribim, bam, bam. Salsa Brava Radio.com DJ E.